Tengo anotado acá por parte, el 5 de octubre comencé con un tema que habla de que estamos en guerra, hermano, que estamos en guerra espiritual y estamos batallando. Y esa primera vez me centré en que dentro de los de la misión que nosotros nos hemos fijado como congregación Renacimiento, que está evangelizar, discipular e influir, la primera área de nuestra guerra era por aquellos que no conocen al Señor. ¿Y por qué plantearlo como guerra? Porque verdaderamente es así. Porque verdaderamente cuando uno también escucha a veces testimonios de hermanos, de personas que cuentan cómo conocieron al Señor, cómo recibieron al Señor, muchos de ellos cuentan que en el momento en que alguien les dijo que hiciera una decisión, o si estaban en una reunión como ese pasar adelante, escucharon voces que nunca habían escuchado antes en la vida, o voces que le decían no lo hagas, no pase, no abras tu corazón, y dice, y no sabe, eso no era de ellos. Y efectivamente no era de ellos. Es el enemigo que tenemos, que ese momento sabe que es el más importante en la vida de una persona, el más trascendente, en el cual uno va a pasar de muerte a vida. Entonces era una guerra y era una batalla. Y varias veces dijimos en esas semanas anteriores y posteriores a esa, que por qué es tan necesario que todos los hermanos hagamos presencia cuando hay una reunión evangelística o cuando alguien está predicando por salvación de las almas, como se dice, porque en el momento, justo ese momento que uno lo reconoce como el momento del llamado, es una batalla y hay que unir fuerzas para poder guerrear y para que el Señor triunfe y la gente pueda entregar su corazón al Señor. Entonces esa primera vez fue que es la guerra por los que no conocen al Señor, y dejamos claro también que esa batalla se realiza en lo que se llama mundo o en lo que se llama la sociedad también, y que así como todos los que hemos conocido al Señor tenemos un rey, tenemos un jefe y tenemos un presidente y lo reconocemos como tal, que es Jesucristo, también la sociedad y el mundo en general tiene su príncipe, tiene su rey, tiene quien los comanda, que es Satanás, el adversario, el enemigo, o como le quieran llamar. Y ese enemigo lo único que quiere es destruir, y eso lo dijimos también con absoluta claridad. El diablo no anda buscando ser simpático con usted. O sea, va a aparecer de una manera simpática, pero después cuando ya le clave su colmillo, bueno, no sé si es un vampiro, pero bueno, cuando le clave ahí, o sea, no lo va a soltar. Y lo que va a hacer es matarlo, porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Y vimos varios pasajes en que decía que él es mentiroso y él es homicida desde el principio, él es engañador, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque su propósito, porque como es malo, es lo que quiere, es llevarse a la mayor cantidad de gente posible con él al infierno cuando le toque el día del juicio final. Entonces, primero fue eso. Segundo, después vimos un pasaje de Efesios 6, 10, 13, que tenía que ver con cuando habla Pablo y dice que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí vimos algunas palabras, algunos términos en ese pasaje, que decía que hablaba de artimañas, hablaba del diablo, hablaba de lucha, hablaba de tinieblas. Y vimos que la palabra lucha implicaba también un estar cuerpo a cuerpo peleando con alguien. Entonces que Pablo no solo se refería a esta gran batalla que se da a nivel espiritual, que ustedes todos saben que principados, potestades en Efesios, pero ¿por qué usa el término lucha y este término lucha en griego que tiene que ver con estar peleando cuerpo a cuerpo como en la lucha libre? Porque uno aquí en la tierra se enfrenta en mayor o menor medida a espíritus que están alrededor nuestro. Y ya deja de ser una lucha ya. Usted y yo sabemos que luchamos todos los días. Y varios de ustedes han tenido luchas cuerpo a cuerpo con Satanás. Y se les ha manifestado y han tenido que pelear y guerrear y ahí están. Entonces va mucho más allá de algo que es a nivel únicamente celestial. Vimos una vez más que diablo quiere decir adversario, enemigo o el que se opone a todo lo que es de Dios. Vimos que él quiere engañarnos por medio de acechanzas o artimañas, y que esos son planes que él diseña en su mente y los piensa y los medita. Me acuerdo de mi papá que decía cranear, ¿ya? Que decía las cranea y las piensa y arma unos planes cuyo único propósito es destruirnos. No es algo así nomás que se le ocurrió en el momento, como que va improvisando el diablo a ver cómo los voy a engañar. Si pudiéramos llamarlo de esa forma, se sienta a pensar cómo nos va a engañar y hace un plan. Y esas son las artimañas o las acechanzas. Y ahí vimos cómo el diablo a lo largo de la historia, también en la escritura, muestra muchas formas en las cuales engañó al pueblo de Dios. Partiendo por el día de Adán y Eva, cuando las verdades a media. El diablo es especialista en las verdades a media. Entonces, las mentiras encubiertas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Vemos cómo dice la escritura que el diablo indujo a David a hacer un censo, porque era para confiar en sus propias fuerzas y dejar de confiar en Dios. Habla de cómo el diablo se manifiesta al Señor Jesucristo cuando está ayunando y usa la escritura. Porque esa otra cosa que dijimos, el diablo conoce la escritura mejor que nosotros. Entonces, y la usa torcidamente, como se usan toda la escritura torcidamente para hacer una doctrina de un versículo solo aislado que no tiene, totalmente fuera de contexto. Entonces, por lo que el diablo envenena el corazón, y eso lo vimos en el caso de Ananías y Zafira, porque ahí le dicen los apóstoles, pero ¿por qué dejaste que el diablo llenara tu corazón de engaño, de mentira? ¿Por qué? Entonces, ahí vimos que, bueno, se aparece como ángel de luz, se aparece en medio cuando uno menos lo espera, etcétera. Pero en esa lucha estamos, y en esa guerra estamos, hermano. Y como vimos en las semanas anteriores, quizás una de las principales armas que el diablo tiene se manifiesta a través de ideas, pero ideas chuecas, torcidas. Engaños, verdades a medias, mentiras, que disfraza una verdad con algo entre medio, etcétera. Y todo eso apunta finalmente a que el diablo quiere ganar una batalla, y esto lo han dicho miles de personas, así que yo no es que el Señor se apareció en una zarza y me mencionó, me dio esta revelación. O sea, la batalla se da en la mente de la persona. La batalla está en nuestra mente. O sea, si el enemigo es capaz de dejar ahí que anide un pensamiento, o sea, que quede ahí un pensamiento y uno lo deja, va a empezar a ganar terreno. Y lo vemos a lo largo de toda la historia, como decíamos en la escritura. Siempre con estas cosas torcidas, porque trata de meter algo. Y cuando ya uno tiene una idea un poco torcida, ahí ya uno se va, pero no se da ni cuenta cómo se va desviando. Entonces, el campo de batalla, hermano, está en nuestra mente, porque la mayoría de los argumentos, o sea, de la mayoría de las armas que usa Satanás, tiene que ver con argumentos, con ideas, ¿ya? Están medio así porque dicen que son las 9 de la noche, no, pues. Iba a empezar predicando, pero después dije, vamos a dejar pasar unas 3 canciones por lo menos para que lleguen algunos. Entonces, no son las 9 de la noche, son 8:20 recién, ¿ya? Entonces, él tiene que ver, gran parte de las armas que usa el diablo tiene que ver con argumentos. Porque usted sabe tan bien como yo que esta cosita aquí adentro no para nunca. Nosotros no podemos dejar de pensar. Es cierto que las mujeres a uno le preguntan, ¿en qué estáis pensando? Y uno dice, nada. Es cierto. Pero es que las mujeres no se dan cuenta que tenemos esa capacidad dada por Dios para pensar nada en el momento que a uno le conviene. O sea, es cierto que uno dice eso, pero uno sabe, la mente no para nunca. Todo el día, todo el día, todo el día. O sea, es imposible. En algo siempre estoy pensando. Entonces, ahí hay algo, por algo hay tantos versículos que el Señor nos insta a través de los apóstoles y de los que escribieron la Escritura también, a que uno lleve su mente a Cristo, a que ponga su mente en Cristo, a que en esto pensad, o sea, algo acá. Porque ahí es donde se da una batalla que es sin cuartel. Entonces, tiene que ver con argumentos, mentiras, engaños, verdades, medias, doctrinas falsas, hacernos creer que debemos confiar en nuestras propias fuerzas, tener motivaciones incorrectas. En suma, el diablo siempre quiere poner en nuestra mente cosas que a uno lo aparten de Dios o de lo que Dios dice. En el único retiro que alcanzamos a hacer este año se habló del corazón.